Yo sé que ya estás con otro y que no quieres a este loco y soy culpable de esta triste soledad. Y también sé que diste todo, pero me sale por los poros este amor que estoy sintiendo y mucho más. Si tienes ganas de buscarme o sientes que quieres llamarme, no lo dudes, que aquí yo voy a estar. No paso una noche sin soñarte y tú también debes pensarme, no lo dudes, que aquí yo voy a estar. Si no te tengo aquí, oye mami. Ahora me levanto sin tu cuerpo. No sé qué voy a hacer, a ver que yo me invento. Lo que te digo es real, no es un cuento. No sabes la agonía que me encuentro. Todo el día me pongo a trabajar, buscando una distracción para poderte olvidar. Fallo el intento, no te dejo de pensar. Esta cuestión a mí me tiene muy mal, por eso digo, dime, ¿a dónde tú estás? Te quiero encontrar, lo voy a intentar. Y si tú no quieres, yo lo entiendo. Dime, ¿a dónde tú estás? Te quiero encontrar, lo voy a intentar. Y si tú no quieres, yo lo entiendo. No te puedo olvidar. Y yo no sé cómo vivir si no estás aquí. Sientes que quieres llamarme, no lo dudes, que aquí yo voy a estar. No paso una noche sin soñarte y tú también debes pensarme, no lo dudes, que aquí yo voy a estar. No te